Al dejarse oír el rumor de mi gente que acompaña a mi pregonar con acordeones y gaitas al compás del tambor se oye un rito de imploración pa' un alivio del alma. Para el cumbio, para el cumbio.